Esto es México Tech Podcast desde Guadalajara, México. Si todos hablan de tecnología y tú estás fuera de la cultura digital, no te preocupes. Escucha nuestro podcast, México Tech Podcast. Recomendaciones de sitio web, gadgets, protección de equipo, software libre y mucho más. Solo en México Tech Podcast. Bueno, queridos amigos, después de 2 semanas de negociaciones donde sus abogados y los míos han estado ahí tratando de llegar a un acuerdo en conjunto, por fin hemos logrado el contrato, por fin les llegamos al precio a Miguel y a Willy, y hoy, 22 de febrero del 2010, estamos listos para comenzar con la 24ª edición de México Tech Podcast. Les saluda Jonathan Sánchez, Martín Padilla y Jonathan Galvez desde la ciudad de Guadalajara. Recuerden que pueden hacer contacto con nosotros a través de nuestra página web mxtechpodcast.com, o pueden hacer contacto a través de nuestro correo mxtechpodcast@gmail.com, o en nuestra cuenta en Twitter con nombre de usuario mxtechpodcast. El día de hoy, lunes 22 de febrero del 2010, ya tenemos listas nuestras noticias. Lo más relevante de México Tech Podcast en Noticias. Microsoft tiene claro que tiene que seguir evolucionando. Prueba de ello es en el Mobile World Congress, presentó una fuerte integración con redes sociales para el programa Outlook. Dichas redes sociales son Facebook y MySpace. Podría ser posible ahora Outlook tendrás aplicaciones de Facebook y de MySpace y estar actualizado. El pasado 19 de febrero del presente año, el software de retoque y edición fotográfica Adobe Photoshop cumplió 20 años desde su comercialización. La versión más reciente de este software es la Adobe Photoshop CS4. México Tech Podcast. Bueno, queridos amigos, y no podíamos comenzar este programa sin tocar los puntos relevantes que nos ha traído el Mobile World Congress celebrado en la ciudad de Barcelona del 15 al 18 de febrero. Para quienes no sepan de qué estamos hablando, pues el Mobile World Congress es una conferencia o es, digamos, una expo que se celebra todos los años en la ciudad de Barcelona para presentar las nuevas tecnologías en cuanto a dispositivos móviles se refiere, principalmente en cuanto a telefonía. Y pues este año se han dado anuncios importantes que traen por ahí, principalmente la mano de Microsoft. Y es que, como todos sabemos, regularmente en conjunto con lo que es el sistema operativo de escritorio, Windows lanza lo que es un sistema operativo móvil, y este es el caso de Windows Phone 7, que a partir de esta edición cambia de nombre. Anteriormente se llamaba Windows Mobile y numerado, ahora será Windows Phone 7, y el Windows Mobile 6 pasará a llamarse Windows Phone Classic. Y para esto Miguel nos va a explicar un poquito de lo que se trata el Windows Phone 7. Windows Phone Series, que fue presentado en el World Congress Mobile, World Congress. Mobile Congress, perdón. Es la nueva cara del sistema operativo móvil de Microsoft. Donde pues muchos elementos muy vistosos que resaltan y dan así como un toque pues más personal desde mi punto de vista. Además de que integra conectividad con redes sociales y para aquellos gamers también con su red de juegos Xbox Live, que es un punto importante. Además de que pues contiene tiene una serie de iconos grandes en la pantalla principal que se llaman Live Tiles, en donde tú puedes accesar de manera muy fácil llamadas, al Outlook, al Xbox Live, al Facebook, a conectarte a internet de una manera más fácil. Y ya metiéndonos a lo que es redes sociales, pues así la manera de conectarte con las personas es mucho más intuitiva gracias a que aparece la foto de la persona y tú solamente para hacer contacto con él buscas como si estuvieras buscando en un álbum de fotos y la persona sobre la que oprimas es con la persona que vas a estar platicando, entre otras muchas cosas que llaman la atención. Pero lo que me gustaría, de lo que me gustaría hablar, sería así como de qué tan bueno o qué tan malo se podría catalogar este sistema operativo. No sé qué opinen. Pues a mí me parece bastante interesante por la parte que mencionabas, que es muy intuitivo el sistema operativo, ya que tiene posicionados los botones o los accesos directos a lo que tú necesitas de una manera muy simple, tanto como, por ejemplo, te muestra lo que tú mencionas de tus contactos, te muestra más bien por fotos, que es más bien acordarte de la cara, ¿no? Ajá, que del nombre quizás en el momento te pueda olvidar o no sé, algo así. Bueno, como ustedes lo comentan, la apariencia de este sistema operativo pues, es completamente renovada. Estamos hablando de que no solamente la apariencia se ha renovado en esta nueva versión de Windows Phone 7. Sabemos que actualmente todos los sistemas operativos que utilizan los teléfonos celulares están yéndose hacia la posibilidad de utilizar lo que son widgets en la pantalla. Está todo comenzando a ser un poco más atractivo desde que salió el iPhone y nos presenta un sistema operativo completamente revolucionario, donde todo está a la mano, donde todo funciona perfecto. Todas las compañías han tratado de hacer algo similar. Compañías como Nokia han estado intentando con sistemas operativos como Maemo lograr esa personalización y esas características visuales más avanzadas de lo que ya se tenía. Hay compañías como Sony Ericsson que se suben en el carro de Android y modifican cosas encima para tener unas interfaces muy atractivas. Compañías como Motorola que también le apuestan a Android crean sistemas como Moto Blur, que también es una interfaz gráfica para la administración de las redes sociales. Actualmente todo es red social y todas las compañías se suben en el tren de las redes sociales. ¿Por qué Microsoft no debería de hacerlo? Microsoft se quedó ya anticuado con su sistema operativo, completamente feo, donde todo era muy parecido a una computadora, y Microsoft se da cuenta de que por ahí no van las cosas. Actualmente hay dos competidores grandes en cuanto a smartphones, y estamos hablando de iPhone y estamos hablando de BlackBerry. Son dos sistemas operativos o dos compañías a las cuales está muy durísimo pegarle. Microsoft sigue siendo una de las marcas más importantes en cuanto a la presencia en smartphone en Estados Unidos. Y obviamente Microsoft no va a dejar ese campo que ya tiene ganado durante los años. ¿Qué es lo que hace? ¿Saben qué? A partir de este momento, mi sistema operativo móvil llamado Windows Mobile se termina. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a reescribir completamente el código. Y eso es lo que hace. Nos trajo ventajas, como es la integración de redes sociales, ya lo dijo Miguel. También nos integra lo que es Xbox Live, obviamente. Hacer una red social o al darle a este carácter ya en los últimos años, era obvio que se tenía que integrar. Los beneficios son esos: un aspecto visual más atractivo, es más intuitivo, nos presenta conexiones con redes sociales y todo muy bonito. Pero hay 2-3 puntos de atrás que se deberían de haber tomado o que no se tomaron o que a lo mejor omitieron, porque a lo mejor sí. Tenemos que avanzar, tenemos que, digamos, evolucionar. Pero, por ejemplo, todas aquellas personas que tenían ya aplicaciones o X detalles montados en su Windows Mobile 6 dejan de ser compatibles. Esa es una de las partes negativas de este nuevo sistema operativo. ¿Es todo mejor? Para mí, me parece un cambio atinado. Es algo que se tenía que hacer tarde o temprano, porque Windows Mobile 6.5 era ya de alguna manera feíto. Nadie lo quería. ¿Por qué? Porque era preferible usar un sistema operativo iPhone OS que utilizar un Windows Mobile. ¿Por qué? Porque esa era la onda y porque eso era lo que estaba actualmente y es lo que está, digamos, funcionando. La posibilidad de tener redes sociales en nuestro smartphone. Entonces, se hace este cambio. Se sacrifican cosas como la compatibilidad con nuestras aplicaciones anteriores. Es decir, que cualquier aplicación, cualquiera, que haya funcionado en tu Windows Mobile 6.5 dejará de funcionar. A partir de ahora necesitarán fabricarse aplicaciones para este nuevo sistema operativo, que eso no debe ser ningún problema para Microsoft, porque ya tenía que haber tomado ese punto, sus aplicaciones ya están migradas, y pues de alguna manera debemos esperar para ver qué es lo que, cómo le va a este nuevo sistema operativo. Yo digo que le va a ir bien. Hay muchas compañías que aún creen en el poderío de Microsoft y en su sistema operativo Windows Phone en este caso, y vamos a esperar que compañías como Samsung y LG a que lancen sus nuevos dispositivos de hardware con la, ahora sí que con la integración de Windows Phone 7 Series. Ya lo dijo Miguel, el aspecto son unos iconos grandes en la pantalla, completamente idéntico a lo que el Sun nos presenta en su última versión, que es la Sun HD. Y sabemos que obviamente que como todos los sistemas operativos de nueva generación tienen capacidades táctiles, y para allá va encaminado este nuevo sistema operativo llamado Windows Phone 7 Series. Vamos a ver qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, y pues ahora sí, como ustedes saben, nosotros tendremos todos los avances, todos los comentarios que vayan sucediendo, que vayan generando, y estaremos al pendiente de todas las noticias que surjan alrededor de Windows Phone 7 Series, y las estaremos presentando aquí en México Tech Podcast. Pues así como lo mencionaste, Jonathan, solamente faltaría agregar lo que vendría siendo cuándo vamos a tener a la venta este servicio, bueno, este sistema operativo. No será hasta finales del año cuando tendremos móviles que contengan este sistema operativo, lo cual pues habrá que esperar, ¿no? Como para juzgar. Microsoft, desde mi punto de vista, se ha visto lento en esto. Y por ejemplo, a mí, sistemas operativos como tú mencionaste, como Android y Maemo, desde mi punto de vista son mejores. Así que pues hasta no ver, no creer. Hola, queridos amigos de México Tech Podcast, quiero hacer aquí una pequeña intervención. Tal vez escucharon cómo se detuvo el podcast de manera pues un poco abrupta, pero quería hacer este comentario antes de ingresar a la siguiente parte de la grabación. Este pedazo que vamos a escuchar a continuación no era o no estaba planeado integrarlo en el podcast. De hecho, debía haber detenido la grabación y por azares del destino seguí grabando. La iba a eliminar del podcast para dejarlo fuera, pero me pareció que tratábamos o que tocamos ciertos puntos que son importantes de que ustedes escuchen. Si de por ahí decimos alguna grosería, no se preocupen, no son tampoco palabras demasiado agresivas ni nada, simplemente es una plática personal entre tres amigos. Y pues ahora sí, los dejo que sigan escuchando la grabación original. Esperemos. ¿Mande? ¿No? ¿Qué ibas a decir? No, nada. ¿Ibas a decir algo? Yo no te vi. Yo no iba así. Iba a decir que nada más Microsoft se ha visto lento. BlackBerry también. BlackBerry no ha evolucionado. BlackBerry sigue siendo el mismo. Pero es una chingonería, güey. Claro, porque BlackBerry está enfocado al grupete empresarial corporativo, güey. Güey, es que cualquier persona que quiera trabajar en eso. Por eso me lo... O sea, así, güey. ¿Preguntaste? Así, güey. El grupete. Es que, ¿sí o no? Dime, Willy. A ver, ¿qué buscas algo? ¿Algo sofisticado o algo que te pueda ser útil? No, pues depende de tus necesidades, algo que puedas utilizar. Claro, las necesidades. BlackBerry cumple perfectamente las necesidades, así. Por eso no ha tenido por qué cambiar. Exacto. Pero lo va a hacer. Nada más gráficamente, ¿no? Ajá, gráficamente lo va a hacer y se va a hacer táctil y va a dejar de ser su tecladote ese grandote. Pero lo va a hacer. Pero no va a dejar de, no va a dejar de ser. Mucha controversia. Mira, lo intentó y no pudo, güey. ¿Quién? Ahí está el Storm. Ah, sí. Bueno, pero por ejemplo, o sea, es a ver, espérame. Está muy enfocado. Esto lo estoy grabando, güey. ¿Le paro, güey? ¿Por qué le paras? Lo voy a poner también. Lo voy a poner también. Ok, pero bien editado, güey. A ver, ¿tú qué prefieres? ¿Me vas a decir que prefieres algo sofisticado y algo que a algo que sea totalmente, no sé? Mira, yo necesito algo que funcione y que cumpla con mis necesidades. ¿BlackBerry no las cumple? Pero si cumple con mis necesidades y las funciones y todo lo que yo necesito, más aparte me presenta una interfaz gráfica bonita y agradable, ¿por qué no? Si lo pueden hacer, ¿por qué no? Pero si hay una cosa que te proporciona lo mismo, pero sin estar bonito, pero te lo proporciona y ahí, es útil. Ahí te va, si me lo proporciona, ahí está, funciona, y funciona muy bien, como dice la sección amarilla. Y me presentan exactamente lo mismo, que funciona, funciona muy bien, pero aparte se ve muy bonito. O sea, yo prefiero el que me sirve exactamente igual, pero que aparte me presenta ese aspecto agradable. ¿En qué aspecto? Burbujitas y lo que tú quieras. O sea, es una interfaz gráfica. Imagínate tú como persona, ¿qué vas a decir si ves algo así medio? Bueno, no, una interfaz gráfica bonita no significa que tenga un Hello Kitty y bla bla bla ahí, güey. Pero significa que tenga sus botoncitos allá acomodaditos y bla bla. El BlackBerry es feito, güey. El sistema operativo es atractivo para la gente, o sea, de ese tipo de. Tiene sofisticación, así como. Sofisticación. A ver. Tiene un toque así como. Elegante. Ajá, elegante. iPhone OS. Enfocado a ese tipo de mercado, donde es gente donde le gustan las cosas más recatadas y que tienen más elegancia, lejos de algo más llamativo, no sé, llámese un mercado más juvenil. Sí. A ver, ahí les va. iPhone hace y deshace. Y no van a decir que la interfaz gráfica no es atractiva. Claro, pero iPhone. Entonces se puede. Sí se puede, pero iPhone. A ver, dime. Bueno, por ejemplo, yo conozco 20 personas, de las cuales 20 personas tienen un BlackBerry y no un iPhone. ¿Y sabes cuál es la razón principal? ¿Cuál? Que es táctil. No sé por qué, y ya les quise explicar que es mucho más práctico y se pueden hacer muchas más cosas, pero para ellos es más simple estar apretando de tecla por tecla, y es más práctico para ellos que estar así como adivinando cuál es la tecla. Para claro, ellos es más fácil. Claro, claro. Y eso es lo que me refiero con ser más práctico, porque para la gente, o sea, tú lo que vas a hacer, vas a hacer un producto para la gente, y entonces lo vas a vender para los gustos de la gente, no para tratar de ver dónde innovas o dónde, a lo mejor sí, pero BlackBerry no lo vas a quitar, no lo quitas. BlackBerry va a seguir siendo BlackBerry. Uh-huh. Y BlackBerry, te lo apuesto, que pronto va a tener que hacer algo con su interfaz. Es como cuando las personas tienen un carro, ¿no? Nosotros aspiramos, ¿qué te gusta? Un Chevy, un C2. Ya le voy a parar porque ya estamos divagando. No, es un chedo, un C2 o un ¿qué te gusta? Un Focus o algo así. Ok. El BlackBerry es como, no sé, un Maserati, una cosa así que rara, pero sirve para lo mismo. Pero solamente unas cuantas personas, que en este caso serían los de las empresas, los de corporativo, utilizan. Porque para ellos es una herramienta muy útil. Porque pueden mandar emails, porque pueden mandar mensajes de texto, porque están acostumbrados al teclado, a la computadora, por lo que quieras. Pero no lo necesitan nada más que para eso. Mandar correos, informarle a su gente, estar en contacto. Eso es toda la finalidad. Lo nuevo y lo desconocido siempre va a causar miedo. ¿Por qué? Porque estás acostumbrado ya a algo. Y estás ya familiarizado con el sistema. Y de esa manera te resulta. Por lo tanto, lo nuevo o cambiar a un iPhone es más complicado porque te evitas, así como dices, no, ha de tener algo diferente que no me gusta o... Ok, mira, ahí te va. ¿Por qué BlackBerry pegó tanto en el ámbito corporativo? Porque BlackBerry tenía esas posibilidades del pushmail. Y ahí fue donde todas las corporaciones se fueron por el BlackBerry. Era algo que nadie tenía. Si BlackBerry haya nacido táctil, con posibilidades de push mail, ahorita tuviéramos un BlackBerry táctil. Y es cierto, toda la gente le tiene resistencia al cambio. Pero no estoy diciendo que cambien la forma en que BlackBerry tiene su teclado o en que BlackBerry funciona. Simplemente estoy diciendo que una interfaz un poco más agradable a la vista. Es todo lo que estoy diciendo. Punto. Se acabó. México Tech Podcast. Envíanos tus dudas, comentarios y preguntas sobre tecnología al correo mxtechpodcast@gmail.com. México Tech Podcast. O visítanos en nuestra página web www.johngbl.com. mxtechpodcast@gmail.com. Recomendaciones. El día de hoy les quiero presentar en la recomendación de página web una web para todos aquellos amantes de tener libros en PDF que se llama gigapedia.com, donde podrás encontrar infinidad de libros del tema que tú quieras. En mi caso, como yo soy ingeniero, bueno, estoy estudiando ingeniería, perdón, requiero de muchos libros de mecánica de fluidos, termodinámica, ciencia de materiales, etc, etc, cálculo, precálculo, ecuaciones diferenciales. Todos los libros que me pidieron los encontré ahí y los pude descargar. Una de las ventajas de esta página es que los puedes descargar por muchos servidores de búsqueda, de descarga, como lo son RapidShare, Megabload. Esta página, desde mi punto de vista, es muy útil porque otra de las ventajas que contiene esta página es que no solamente contiene libros en extensión PDF, sino también en DJBU, que para aquellos usuarios que no conocen esta extensión, es un nuevo formato de compresión que ha sido desarrollado, con lo cual pues cabe como 8 veces lo que en un PDF, y aparte la información se puede maniobrar o copiar o escanear o lo que quieras más fácil. Debemos de mencionar de que este tipo de páginas, por ejemplo que acaba de mencionar Miguel, a mí me agradó por parte de lo que él dice, ¿no? Que contiene un gran catálogo de libros que, aunque hay que mencionar que son ilegales, pues de repente se presenta como una oportunidad para todos aquellos que no tienen la posibilidad o la capacidad económica para comprarse un libro. Y estamos hablando de que actualmente el mercado de los e-book es algo que está creciendo mucho y es algo que va a llegar a México tarde o temprano. Aunque este tipo de cosas o este tipo de libros no los vamos a poder leer en un Kindle, por ejemplo, que aquella persona que tiene la posibilidad económica de comprar un Kindle obviamente no va a comprar o no va a bajar un libro de ahí, sino que lo va a comprar original. Pero para todos aquellos estudiantes que necesitan de un libro, pues pueden ir perfectamente a esta página a descargarlo, después montarlo en su lector de libros, ya sea un Sony Reader o ya sea un marcapatito chino, pues van a tener la posibilidad de disfrutar de estos libros, y yo creo que páginas como estas tienen un gran futuro. Bueno amigos, y esta semana en su sección Recomienda Software, vamos a recomendarles este llamado StarQ. Con este pequeño programa podremos gestionar el inicio de Windows, retrasando un tiempo determinado el inicio de los programas que escojamos al iniciar Windows. Además, permite cambiar la prioridad del proceso y el estado de la ventana al iniciarse. El funcionamiento es muy simple. Quita los programas que escojamos del inicio y se coloca a sí mismo para iniciar los programas seleccionados. StarQ es gratuito y funciona a la perfección en Windows 7. Una aplicación muy útil si tienes muchos programas al inicio de Windows que te ralentizan el ordenador. México Tech Podcast. Bueno, y para seguir hablando de los temas que se vieron en el Mobile World Congress en la semana pasada, la mayoría de los temas que se hablaron, la mayoría de las noticias que se dieron en el Mobile World Congress en Barcelona, fue que diferentes compañías presentaron sus nuevos sistemas operativos para sus móviles. Ya les estuvimos platicando de lo que presentaba Microsoft con el Windows Phone 7 Series, y en este caso vamos a hablar de lo que está trayendo Nokia de la mano de Intel. Ya lo mencionamos minutos atrás en el podcast, donde hablábamos sobre Maemo, este sistema operativo basado en Linux que estaba funcionando de manera inicial en el N900, que fue lanzado en Europa. Lamentablemente no llegó a México, que todos nos quedamos con ganas de poderlo ver o de poderlo utilizar. Y todos sabemos que Intel tiene un sistema operativo llamado Mobley, que está dedicado a lo que son las netbooks. ¿Y qué es lo que pasa? Intel y Nokia unen esfuerzos para crear un nuevo sistema operativo de nombre Migo. Vamos a decir rápidamente de lo que es Migo y pasaríamos a la siguiente nota. Migo, pues es un sistema que está preparado para funcionar en netbooks, dispositivos portátiles, sistemas, vehículo, televisión, etc. Básicamente, pues es una distribución de Linux que tiene soporte ARM, e Intel Atom para las netbooks, en este caso, que se utiliza para pues, construir así como una interfaz bonita, ¿no? Más allá de lo que se pueda decir, pues es una muy buena opción para como sistema operativo. Nosotros podremos ver las primeras computadoras conmigo en el segundo trimestre del año, más o menos. Sí, este es un esfuerzo que como ya lo estaban haciendo en conjunto estas dos compañías, prácticamente va a ser algo que va a estar no solo disponible para teléfonos móviles, como lo haría en el caso de Nokia, sino que también está destinado a lo que son las netbooks por parte de Intel, ya que es un conjunto de esfuerzos. Y pues solamente estaríamos esperando, como tú bien lo dices, a mediados del segundo trimestre de este año para comenzar a ver los primeros dispositivos que comenzarían a utilizar este nuevo sistema operativo de Nokia e Intel, llamado Migo. Distintas empresas desarrolladoras de software han presentado nuevos sistemas operativos en lo que ha sido el Mobile World Congress. Mobile World Congress. Mobile World Congress. Ese mero. Aunque Nokia no está participando de manera oficial, pues ha estado ahí de más activa, pues se ha estado ahí como que presente. Directamente, sí. Presente. El anuncio de, como ya mencionamos, de Migo, pues hay que sumarle el de Symbian. Symbian 3. Hay que sumarle el de Symbian Gorrito 3. Gorrito 3. Es el sistema más extendido para terminales móviles que se diseña actualmente para competirle a otras, pues a las nuevas compañías, ¿no?, que existen actualmente. De las novedades principales que muestra este sistema, es una nueva interfaz gráfica totalmente pues rediseñada. Como todos sabemos, ya es open source, ya no es parte de Nokia. Entonces viene con una nueva interfaz, una reestructuración en cuanto a la pues, arquitectura de red, va orientado este sistema a lo que es streaming de audio y de video, y pues tiene conectividad con HDMI y puedes visualizar videos de alta resolución en YouTube, en no sé, lo que se te ocurra a ti, ¿no? Symbian Gorrito 3 presentará sus primeras terminales para el segundo semestre del año. Era la parte de lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Migo, Symbian 3 y Android son plataformas que nacen para telefonía móvil, pero que no están peleados con presentarse en otro tipo de dispositivos, como pueden ser, no sé, vehículos, computadoras, televisores, netbooks. Todo va aparte y todos van a estar de alguna manera ya abriéndose un poquito más las posibilidades a que estos nuevos sistemas operativos para dispositivos móviles después los podamos ver en otros dispositivos. Ya hay por ahí un reproductor de Sony que va a llegar pronto a México, que es algo así como un sistema multimedia que lo que trae para funcionar es el sistema operativo Android. Bueno, queridos amigos, pues esto ha sido todo por la 24ª edición de este su podcast sobre internet y tecnología. Se despide de ustedes como siempre Jonathan Sánchez. Les agradecemos que hayan tomado estos minutos de tiempo para escuchar nuestro programa. Estaremos escuchándonos la próxima semana. No olviden comentar en www.mxtechpodcast.com, enviar sus comentarios a mxtechpodcast@gmail.com, o también pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter con nombre de usuario @mxtechpodcast. Nos estaremos escuchando la próxima semana. Saludos y hasta pronto. Le recordamos que este podcast está licenciado bajo Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5. La música ha sido cortesía de Tunguska Electronic Music Society a través de jamendo.com. México, México.